Ibero 90.9. X H I A 90.9 megahertz, frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1, canal digital con 130 watts. 90.9.1. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. 90.9. 90.9. Ibero 90.9. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Ibero 90.9. Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes al Laboratorio de Alquimia Sonora, la fórmula secreta, aquí por supuesto en Ibero 90.9, una noche de lunes que ya se empieza a refrescar afortunadamente después de estos calorones, con una arqueotopía dedicada a la parte y el juego. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Todo bien, Pablo, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Atareado. Bien, pues aquí por el calor, ¿no? Sí, que llega aturdido un poco. Sin duda, han sido semanas intensas, pero bueno, las lluvias ya parece que van abriendo. Ojalá que sea un año como el anterior, por lo menos en esta zona del Valle de México, que sí tuvo bastante precipitación a comparación del antepasado. Y pues bueno, ya veremos qué pasa. Y en esta ocasión nos ha recibido la pieza Trust a cargo de TC6 y Lorraine James. TC6 o TCB y en realidad Anunnaku es un artista musical que en este caso se empareja con Lorraine James, también conocida como What the Weather, una producción muy reciente para introducirnos a la noción del juego que directa o indirectamente siempre exige cierta confianza, ¿no? Está la noción del círculo mágico acuñada por Huizinga, que da título incluso a la siguiente pieza y que refiere a que todo juego es una zona de interacción a la que una vez que entramos tenemos que asumir las reglas, ¿no? Por eso se llama el círculo mágico, como si al entrar todo el mundo exterior fuera de ese juego se pusiera en pausa y la reacción cambia. Entonces, pues bueno, esta noción de la confianza pareciera fundamental en juegos individuales o más todavía, por supuesto, de equipo, ¿no? O de colaboración. Sí. Ahorita que hablabas de ese contrato que especifica este concepto del círculo mágico, me acuerdo que eso quedaba plasmado particularmente, de forma particularmente clara en este meme de internet, que quizás algunas personas allá afuera se acuerdan de él, que era el meme del juego, ¿no? Que era un juego que todos estábamos jugando y cuya única regla era, la única forma de perder el juego era hacerse consciente de que uno estaba jugando el juego, ¿no? Entonces, en el momento en el que uno se cruzaba con cualquier imagen o cualquier texto que le recordaba a uno que estaba jugando el juego, en ese momento una perdía el juego y estaba descalificada, ¿no? Este es, pues, lo mismo, ¿no? Ese consenso, ese contrato que se crea entre todas las personas que juegan el juego y en este caso, pues, el juego que todas jugamos y que ustedes acaban de perder por simplemente haber escuchado esto que estoy diciendo, ¿no? Sin duda, pues bueno, también creo que toda participación de una experiencia artística de alguna manera podría evocar esta noción de juego. También sería una manera de entrar voluntariamente a un espacio, digámoslo así, de excepción, que hay que decir no es del todo impermeable, ¿no? El espacio interior y exterior del juego está constantemente en comunicación. Quizás una imagen muy clara de eso es cuando un miembro del público avienta algo a una cancha de fútbol o algo así, ¿no? O sea, como que es fácil intervenir cuando claro. Alguien salta ya corre desnuda sobre en la cancha, ¿no? Y es perseguido. Sí, sí. Creo que esa permeabilidad queda bastante clara, pero bueno, más allá de eso, el concepto del círculo mágico sí pareciera atravesar la experiencia del juego en distintos aspectos. Pues muy bien, vamos a escuchar la canción que justamente se llama de esa manera para seguir hablando del juego. Está interesante esto que planteas, Pablo, como este estado excepcional o este estado de excepción que se crea al momento de iniciar un juego y que pues habría que buscar cómo extenderlo a otros ámbitos, ¿no? Estoy pensando como en cosas que ya hemos hablado aquí, que son como cercanas a nosotras, como las, no sé, cuestiones situacionistas y demás, pero bueno, no voy a abarcar más de lo que podemos ahorita. De momento vamos a escuchar The Magic Circle, el círculo mágico de David Arkenstone, en esta calurosa noche de mayo, para seguir hablando de el juego aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Sin bronca, creo que no sonó la cortinilla. Sí. la siento, ¿no? Estamos de regreso en la fórmula secreta aquí por Ibero 90.9. Escuchamos a David Arkenstone, quien además de componer para cine, además de componer sus propias, pues ahora sí que pieza para videojuegos, lo que le da un lugar especial en este programa, en esta arqueología de la parte del juego. Y valdría la pena preguntarnos, regresando al círculo mágico, si a veces la vida está dentro del círculo mágico y no fuera, ¿no? ¿Qué tanto la vida puede ser juego? ¿Qué tanto podemos convertir también la vida en un juego? Y las implicaciones que esto tendría más allá de decirlo a la ligera, ¿no? Como todo juego sigue ciertas reglas, todo juego exige ciertas responsabilidades. Y cuéntenos ustedes qué opinan al respecto. Saludos por allá a quienes escuchan atentas, Luisa, por supuesto, con todo mi cariño, también por ahí al arquitecto Souto. Y pues bueno, cuéntenos qué piensan ustedes, ¿la vida es juego o el juego es vida? Pueden contactarnos a nuestras redes sociales, @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, o directamente en las redes sociales de la estación, @ibero909fm. Pueden mandarnos un WhatsApp o echarnos una llamada al teléfono en cabina 55 529 25 99, y contarnos qué opinan de esta noción del juego, que como dice Pablo, tiene implicaciones pues importantes más allá de lo inmediato. De nuevo, pensaba en esta cuestión situacionista, como de crear espacios de excepción en la vida cotidiana y extender esos espacios de excepción cada vez más, hasta el punto donde, como dice Pablo, la vida y el juego fueran indistinguibles, e incluso el juego se traslada hasta la muerte, ¿no? Como en esta idea de Jean Cocteau, de que la muerte también es un juego. Vamos. Incluso podemos jugar a la muerte o jugar con la muerte, ¿no? Digo, está el séptimo sello, por supuesto, como una referencia inmediata, pero como si tuviéramos esa última oportunidad, también referencias cinematográficas o literarias sobran, de esta última oportunidad antes de dejar nuestro cuerpo, como de enfrentarnos a la muerte, aquella que lo sabe y lo puede todo, pero que no tiene, o que tiene ciertas fallas, ¿no? Donde podemos nosotros atacar, o ciertas debilidades, dicho de manera más precisa. Pues sí, esos son cuestiones importantes, y por eso el juego es una, pues no es una cuestión baladí, ¿no? Es algo bastante, bastante importante y bastante pertinente para la música, ¿no? Que es como nuestra sustancia de esta noche. Por la medida en que pues la música también da lugar al juego, incluso en algunas lenguas se dice que se juega, ¿no? Cuando se toca o se interpreta un instrumento. Y en ese sentido va más o menos la siguiente canción que vamos a escuchar esta noche. Es una pequeña, un pequeño divertimiento. No en el sentido estricto, ¿no? Porque yo sé que eso es el nombre de un tipo de composición musical, ¿no? Pero bueno, es una cuestión divertida, entretenida, ligera, de Yasuaku Shimizu, este músico japonés que muchos y muchas conocerán por gracias al algoritmo de YouTube, que siempre lo favorece. Este disco lo sacó apenas este año y es, me parece, una pues edición de algo, material que estaba grabado desde los años 80, pero que nunca se había editado. La canción que vamos a escuchar en este momento se llama Shiasate, que si entiendo bien se refiere al día después de pasado mañana. Entonces, como si fuera un jueguito del avión, vamos a brincarnos tres casillas a el tercer día después de este y vamos a escuchar Shiasate de Yasuaku Shimizu. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso aquí en la fórmula secreta Shiasate de Yasuaki Shimizu. Hablabas, José Luis, antes de irnos, como una suerte de divertimento, y me quedó resonando esta noción de la diversión y su etimología, ¿no? Como muchas veces también la diversión implica salirse de curso o movernos fuera de la ruta. Y eso creo que es muy sugerente al pensar el juego. También me viene a la mente un texto, bueno, que en realidad es una conferencia muy juguetona del artista sudafricano William Kentridge, que se llama Peripheral Thinking o Pensamiento Periférico, en donde él sugiere también que divertimento, esta divergencia, digo ahí un poco siendo laxos con las asociaciones semánticas, nos permiten procesos de descubrimiento, y creo que por eso el juego también ha cumplido un lugar tan determinante en la historia de las civilizaciones. Y además, bueno, ya específicamente el diseño de juegos ha adquirido ya un peso discursivo importante, desde el ajedrez, siendo quizás uno de los más evidentes, pero hasta las narrativas de los videojuegos, ¿no? Que hoy en día se insertan en el imaginario como con la misma fuerza narrativa que lo hiciera la literatura o el teatro. Sin duda. Sin duda, ahorita la misma palabra, divertimiento o diversión, me recordó a uno de las, a un pasaje, a uno de las entradas de los pensamientos de Blaise Pascal, donde justamente dice eso, ¿no? Como un rey sin divertimento, un rey sin diversión, es un hombre lleno de miseria, ¿no? Como en esta idea de que, pues como tú dices, el pensamiento divergente, la deriva, el alejarse como del centro, pues es no solo una cuestión como interesante, sino es una cuestión vital, ¿no? Como para poder estar en el mundo. Y pues seguramente William Kentridge tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Alguien que hizo de su obra también, del juego, un pilar de su obra, ¿no? Un fundamento. Si estuviera ahí afuera Santiago Mollao, le mandamos un vida, saludo, ¿no? Y de su vida, sin duda, vida. Sí. Un saludo a Santiago Mollao, si es que está escuchando, que es también, al igual que tú, Pablo, un gran entusiasta de William Kentridge. Saludos a las escuchas habituales del programa que están ahí en el Twitter, a Renina, a Sergio, Carlos, Abraham, hasta la ciudad de Oaxaca, a Sharon. Vamos a ir ahora a un corte, pero regresamos con más música en esta arqueotopía número 18, dedicada al juego. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Punto 9. Ibero 90.9. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Thank you.

Estamos ya de vuelta después del corte y nos recibió la banda con Alé Sauvage de 2018, una pieza que nos invita, digamos, a deschongarnos, ¿no? Como decimos por acá. Creo que muchas veces el juego nos permite, precisamente por esta noción del círculo mágico y dejar atrás muchas cadenas que fuera de él nos coercionan, pues liberarnos, ¿no? Y soltar un montón de condicionamientos que normalmente limitan nuestra acción. Sin duda, pues está bien volverse un poquito salvaje de vez en cuando. Interesante, de nuevo, regresando a la primera noción que planteabas esta noche, Pablo, del círculo mágico, ¿no? Por la idea de volverse loco o salvaje, perder los límites o las reglas, pero dentro de esta cancha, de este círculo que hemos delimitado para tales efectos, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, también a veces me gusta pensar que podemos crear esos círculos en nuestra experiencia cotidiana, ya lo decíamos, y muchas veces el aprendizaje del juego es precisamente ese, ¿no? O sea, cuando practicamos ya sea un deporte o juegos incluso de mesa, las situaciones que suceden en estas experiencias nos enseñan mucho también sobre nuestros comportamientos fuera del juego y en nuestra vida cotidiana, y podemos aplicar esos aprendizajes también a las situaciones de vida, y ese es uno de los grandes valores, ¿no? del juego. Por supuesto. De nuevo, regresando a la idea que articula todas las reflexiones de esta noche, el juego es una cosa bastante, bueno, muy importante, ¿no? A pesar de ser también todo lo contrario. Vamos. Pero es que es curioso, perdón que te interrumpa, José Luis. No, adelante. Creo que es curioso cómo occidental, y bueno, también no solo la cultura occidental, pero las modalidades de la vida humana minimizan experiencias poco serias, ¿no? Y quizás estamos en un momento de la historia donde habría que cuestionar ese que nos está llevando directamente a la extinción. Entonces, a veces en estas otras dinámicas podemos reinstaurar horizontes de humanidad o incluso simplemente horizontes de vida que sean un poco más cercanos a otras, incluso otras especies. Claro que sí. Lo nimio termina siendo vital, termina siendo una cuestión de vida o muerte. ¿Qué te parece si vamos con más música, Pablo? ¿Qué más tenemos? Vamos de Arca, un sencillo recién estrenado por la consentida y matrona de este programa. Cayó, pues bueno, nos hace pensar también en la pérdida como parte del juego, ¿no? O el fracaso o la derrota, más precisamente, y cómo es necesaria la derrota en la experiencia de vida para podernos confirmar frágiles, vulnerables, con límites, y que esa es quizás nuestra más grande fortaleza al mismo tiempo. Sin duda, pues vamos a jugar como nunca y perder como siempre con Arca. Esto es Cayó en la fórmula secreta. Ustedes están, ya saben, por Ibero 90.9. Sin volver a ver hacia atrás. No. Cayendo con Arca, su pieza cayó del 2022 aquí en la Fórmula Secreta. Está llegando a la recta final de esta arqueotopía dedicada a la parte y al juego, porque también en todo juego arte, y así como en la vida, pues toda acción implica tomar parte, ¿no? Aunque a veces pareciera de manera indirecta que tomamos partido de algo. Pues estamos siempre ocupando un espacio, un territorio, una voz, y eso nos compromete con una realidad particular, o por lo menos nos vincula y nos vuelve cómplices también de ese entorno con el que interactuamos. Claro que sí, justo, y de ahí vi el título de la arqueotopía de esta noche, ¿no? Parte y juego. Vamos a ir con más música. Lo siguiente que vamos a escuchar es de Nidia y se titula Capacidades, para pues dándole cierre a esta exploración del juego, esta cuestión tan nimia y tan vital que hemos estado reflexionando esta noche. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. directamente desde Portugal, con ascendencia africana, Nidia, capacidades, siempre presentes o invariablemente convocadas al momento del juego, ¿no? Capacidades físicas, mentales, pero también capacidades emocionales, ¿no? El juego inevitablemente nos pone a prueba en términos de nuestra inteligencia emocional. En lo personal, sin duda, los espacios de juego, particularmente los espacios de deporte, para mí fueron muy formativos en cuanto a mi capacidad de lidiar con la frustración, con el enojo, y pues me tomó varias experiencias hasta un tanto vergonzosas aprender a llevarlas a buen fin. Interesante, pues sí, supongo que no hay como forma de aprender a lidiar con la derrota más que experimentándola, ¿no? Pues sí. Pues es, como... es interesante porque mira, ahora lo veo precisamente con de 3 años y cachito, y pues es alguien a quien le gusta ganar siempre, y cuando no lo dejamos ganar, se enfrenta a esa frustración inevitablemente, ¿no? Creo que también es parte de nuestro crecimiento, aprender a negociar con la derrota, y pues también las capacidades, regresando al título de la canción de Nidia, relaciona nuestra capacidad, valga la redundancia, de sobrellevar esa derrota, ¿no? Como que la fortaleza es proporcional a nuestra capacidad de sobrellevar la derrota, dicho de manera quizás un poquito más elocuente. ¿Cómo podemos nosotros superarnos a nosotros mismos? Porque al final no es tanto que el contrincante esté fuera de nosotras, ¿no? Más bien que nos habita muchas veces y nos habitará hasta el final de nuestros días. También algo que es lindo del juego como metáfora de la vida es que nunca se acaba y que siempre tenemos la oportunidad de aprender de la vida. Y pues si no, ¿para qué estuviéramos en este espacio compartiendo, ¿no? Muy de acuerdo, me parece fascinante pensarlo así y concuerdo completamente contigo. El juego nunca termina, digo, bueno, termina quizás con la muerte, ¿no? Y esa es como la condición inevitable, que ese es como el último pitido. Y pues en ese sentido es que ahorita estamos escuchando de fondo algo de Ashra Temple, la banda fundada por Klaus Schulze, que nos dejó hace unos días, semanas, ya no sé bien. Y pues bueno, es alguien que llegó al pitido final de su juego y que nunca, pero que nunca hasta el último día dejó de jugar, ¿no? Como siempre estuvo a la vanguardia de la experimentación, siempre estuvo intentando sacarle nuevos sonidos no solo a los instrumentos electrónicos, sino pues a todo el hardware en el estudio y a los instrumentos eléctricos, ¿no? A la guitarra eléctrica, al piano, etcétera. Y pues en ese sentido le rendimos un pequeño homenaje escuchando esto de su banda Ashra Temple, donde también tocaban otros músicos muy increíbles como Manuel Gotzing. Ya haremos un programa dedicado a Klaus Schulze porque tiene música para aventar por la ventana, entonces puede ser interesante dar un repaso, ¿no? No sé qué opinas, Pablo. Sí, coincido. Estén atentas a esa emisión especial. Quizás sea muy pronto, se me ocurre. Quizás podríamos conectar este programa con ese especial. Pero bueno, por lo pronto queremos darles espacio de escucha distendida también para cerrar este programa de lunes. Nos estaremos escuchando. Recuerden que también nos pueden seguir en la F Secreta 909 en Facebook, Instagram y Twitter. Y pues bueno, estemos a la escucha. Mientras se quedan, como decíamos, con Ashra Temple, que como bien nos dice acá por el Twitter, Abraham fue pionero y gurú de la electrónica. No nos olvidemos que Daphne Oram también está en la lista como pionera de la electrónica. En la forma de las interfaces, les recomiendo el documental Sister with Transistors, del que ya hemos hablado aquí. Sí, definitivamente Abraham, Daphne Oram es una persona importantísima que también pronto debería de tener un espacio protagónico en la fórmula secreta, porque sus exploraciones con la óptica, no solo con el sonido, sino también con cuestiones ópticas, son fascinantes y pues sembraron el camino para muchas músicas contemporáneas. Entonces sí, definitivamente pronto estaremos regresando al trabajo de Daphne Oram. Por lo pronto pues se quedan con el Ashra Temple, esto se llama Ambos, y esto fue La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Buenas noches. Adiós.